decídete que aún abierta está. Alza tus ojos y mira la fatiga de Jesús y pide con toda tu alma agua de vida y salud. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, que aún abierta está. Decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, que aún abierta está. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Abierta.